Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, pues todavía no hay fumata blanca para los que preguntáis si ha dimitido el presidente del Elche y el Consejo, pero este jueves, nueva reunión ya con empresarios, todo puede pasar. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Esto es Elche en Punta, programa sin duda que lleva 26 años al pie del cañón aquí en el 101.4 a través de Teleelch en Radio Marca en esta última etapa. Ya sabéis que hemos pasado por varias etapas, pero nunca hemos abandonado el dial. 101.4, 26 años en la ciudad para contarte toda la información del Elche que está caliente, que está que hierve. ¡Vamos a por titulares! Buenas tardes. Se han reunido por espacio de 2 horas y media en la notaría de Francisco Tornel el presidente José Sepulcre, el expresidente Paco Borja, el abogado José Sempere y el propio notario Francisco José Tornel. De momento no hay dimisión, pero sí predisposición. Este jueves, pasado mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Huerto del Cura, nueva reunión de Sepulcre y Borja, donde se unirán empresarios ilicitanos dispuestos a escuchar y presumiblemente también a ayudar. Paco Borja ha reconocido que dimitir hoy mismo por parte de Sepulcre hubiese sido contraproducente para el propio Elche. Y que ha hecho de tripas corazón, porque él le hubiese gustado que fuese hoy. Espera que el jueves ante los empresarios se produzca. El todavía presidente ha confirmado que dimitirá en cuanto le ofrezcan una solución real, un plan de viabilidad. Él no tiene problema en marcharse y del préstamo saudí prefiere no hablar. Borja ha afirmado que un grupo de empresarios está dispuesto a poner el dinero, es decir, los 5 millones de euros necesarios para evitar la sanción de la Liga, pero que el resto debe ser un esfuerzo de la afición. El plan que él ya comentó en reiteradas ocasiones desde que lo hiciera en estos micrófonos en A Todo Gol en Teleelch el 2 de marzo. Muchos de los que estáis y de los que estamos preocupados por esa sanción del juez social de la Liga de Fútbol Profesional por haber incumplido el plazo del 31 de marzo, el no haber pagado lo que se debe a futbolistas y exfutbolistas, pues según el presidente y según también el propio Borja, hay un margen todavía de tiempo. El presidente decía en torno a 10 o 15 días más. Recordemos que el viernes se produjo la dimisión de el director de operaciones, una de las personas válidas sin duda del club, y en ese que luego trataremos de leer, o al menos lo que nos dé tiempo, en ese comunicado de su dimisión decía que en el transcurso de esta semana la Liga resolverá el expediente abierto a la entidad y avisaba de que la sanción impuesta al Elche podría ser no solo no poder fichar tanto en el mercado estival como invernal, o incluso el descenso administrativo, ya que el club es reincidente. Bueno, pues parece que el plazo, insisto, se estiraría entre 10 y 15 días más. No nos fiamos, pero lo importante es que se solucione y se arregle, si es posible, ya que hoy no ha sido posible, el jueves, ante ya una macro reunión con empresarios ilicitanos. Y a todo esto, aunque hoy lógicamente nos centraremos en lo más importante, que ha sido las impresiones de lo que ha sucedido en esta reunión, con voces de los propios protagonistas, Sepulcre y Borja, pues el Elche ha dado un paso de gigante, gigantesco en su lucha por la permanencia, ha superado la treintena de puntos, barrera psicológica donde las haya, se ha colocado con 31, anoche el Levante perdió contra el Valencia, con lo que el Levante marca zona de descenso con 28 puntos. Es decir, que el Elche ahora mismo es decimoquinto con 31 a 3 del descenso, pero podrían ser 6 más el Golaveras. Fijaros si cambia el panorama, si finalmente la Liga le resta los puntos que ya le ha restado la Federación por la sanción administrativa de la FIFA. Fijaros qué diferencia, falta de 7 jornadas, estar a 3 o estar a 6 más el Golaveras. De momento, insisto, mientras la Liga no diga lo contrario, la barrera la vamos a poner en los 28 puntos y en el Levante, con el que el Elche jugaría el último partido de Liga. Lo importante es que el Elche no solo saca 3 puntos al que ahora mismo sería el primero en descender, sino ya 7 al penúltimo. Por ejemplo, el Elche está mucho mejor que el año pasado a estas alturas, teniendo un punto menos. Y es sencilla la explicación. Tras la jornada 31 de la temporada pasada, el Elche sumaba un punto más, 32. Pero tenía 2 de ventaja con respecto a la zona de descenso. Ahora tiene 1 más si no aplicamos sanción FIFA. Si no, tendría 6 más. Pero hace un año, el penúltimo clasificado también estaba a 2 puntos del Elche. Ahora el penúltimo clasificado, el Granada, está ya a 7 puntos del Elche. Y ni que decir tiene que el colista pues está ya casi casi en segunda división. Por tanto, el escenario es moderadamente bueno y podría ser fabuloso si le quitara los puntos a la Almería. Algo que, insisto, a mí no me parecería bien, que te quiten por una multa en un despacho, o en este caso por un error administrativo, o por una negligencia administrativa, que además no es de calado, estamos hablando de 4.000 o 5.000 euros, que te quiten 3 puntos. Pero dicho esto, si está la ley, me imagino que habrá que cumplirla, porque si no se puede crear un precedente, y al siguiente que lo multen con algo parecido también montará en cólera. Insisto, yo por mí que no se los quiten, aunque beneficiaría a todos los que están ahí abajo. Bueno, vamos a centrarnos, como digo, en lo institucional, porque ahora mismo me parece sin duda lo más importante. A las 10 ha dado comienzo esa reunión, aquí muy cerquita de aquí, en el despacho del notario Francisco Tornel, junto al abogado José Sempere y a los dos principales protagonistas. Una reunión que se debería haber producido hace 2 semanas, o al menos la pasada, y se ha dilatado en el tiempo a consecuencia de un pseudo supuesto fraudulento, fantasma, quimérico préstamo de un fondo saudí que sigue sin llegar. Se ha producido hoy, más vale tarde que nunca, sobre todo si todavía hay tiempo para frenar la sanción más importante de la Liga y sobre todo para reconducir la institución, para reconducir el futuro del club, de sus trabajadores y de una afición y de una ciudad en definitiva y de una comarca y provincia que está pendiente de qué va a pasar. Tras 2 horas y media de reunión, la sensación que yo tengo es que el presidente me da, la sensación que yo tengo, que puede definitivamente dar el paso de la dimisión, pero cuando una reunión se alarga 2 horas y media, es que ahí hay mucho tomate, ahí hay muchos temas que tratar. Hasta el propio Paco Borja ha reconocido que en estos momentos incluso sería contraproducente que hubiese un vacío de poder, aunque fuesen 2 días o 3 días, porque hay ahí muchos temas. De todas formas, vamos a dejar que lo expliquen los dos protagonistas. Nueva cita. Decíamos que hoy era clave. Bueno, hoy se ha dado ya un primer paso, no ha habido dimisión, pero desde luego la de pasado mañana, si cabe, todavía es más importante. Esto es como los partidos. El de Getafe era el más importante del año, luego el de Córdoba, y ahora será el de la Real Sociedad. Pues esto más o menos igual. El jueves a las 7 en el Hotel Huerto del Cura. A diferencia de hoy, van a ser varios los empresarios y expresidentes que se van a reunir junto a Borja y Sepulcre. El presidente explicará los motivos por los que no ha encontrado soluciones, qué es lo que todavía le liga a la entidad, a pesar de la enorme presión social a la que está siendo sometido, donde hasta no digo ya la afición, que también, la liga, partidos políticos, la alcaldesa, todos están en contra, pero hasta tus propios trabajadores, que están a punto de plantarse, hasta tus propios jugadores, que ya no van a actos oficiales, ni hablan para la afición por esta situación. Insisto, ya lo dije la semana pasada, me parece un error de los jugadores, lo respeto profundamente, pero no lo comparto. Tú puedes no representar al club en actos oficiales, me parece fenomenal. Pero retirarle la palabra al aficionado, porque no dar ruedas de prensa es retirarle la palabra al aficionado. Ojo, con esto no quiero poner en contra al jugador de los aficionados. Vamos, Dios me libre, cuando los jugadores y el cuerpo técnico y los aficionados son no lo único, sino lo más importante en estos momentos en los que hay que agarrarse a esa tabla de salvación. Pero sí entiendo que el negarse a hacer declaraciones o dar ruedas de prensa no es... Yo voy a seguir durmiendo igual y afortunadamente comiendo igual, hagan ellos declaraciones o no. Las declaraciones son para los aficionados, nosotros solamente somos los portavoces, somos los altavoces, la megafonía. Nosotros hacemos de hilo conductor. A quienes ellos le hablan no es a los medios, es a los aficionados. Por eso digo que no lo comparto, pero lo respeto profundamente. Yo creo que se han equivocado en la medida. Tú quieres no representar al club, efectivamente, no voy a actos oficiales. Pero hombre, aquí le niegas la palabra al aficionado. Pero bueno, se queda ahí en anécdota. Pero es que los propios jugadores, los que te están sacando del apuro, los propios empleados, ya no aguantan más. Por eso digo que yo creo que hoy no ha dimitido, pues porque hay todavía a nivel interno muchas situaciones que él entiende que se lo impiden. Él ha dicho que hasta que no haya un verdadero plan real, es decir, hasta que no lleguen cuatro señores y digan ya te puedes ir, que aquí ponemos la pasta y nos hacemos cargo del club, él no lo va a hacer. Bueno, pues el jueves parece que esa situación se va a producir. Pero bueno, insisto, no me quiero enrollar más porque quiero que escuchéis con atención las palabras del presidente y del propio Pac Borja una vez ha terminado la reunión. Abro los escaparates, que en este mes de abril se supone que es lluvioso, porque marzo suele ser airoso, abril lluvioso para sacar a mayo florido y hermoso, pero se han cambiado las tornas, abril está siendo más airoso que lluvioso, esperemos eso sí, que a mayo lo saquen, como dice el refrán, florido y hermoso. Escaparates, que hay mucho donde elegir, y protagonistas. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni el bien ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Ferretería La Llave, ahora es Ferroquey La Llave. La unión del líder nacional en el sector de la ferretería, Ferroquey, y La Llave, tu ferretería de toda la vida. Descubre su nueva imagen, más moderna y funcional, pero con el mismo servicio profesional de siempre. Ferroquey La Llave, la mejor ferretería de Elche. Ferroquey La Llave, 100 años dando soluciones. Ferroquey La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, y Doctor Caro 7, Elche. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654 33 88 97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¡Ah! en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la radio del deporte 101.4. Ya sabes que puedes escucharnos a través de cuatro posibles vías: la radio 101.4, Teleelch en Radio Marca, también escucharnos y vernos si estás viendo la tele, Teleelch, por supuesto a través de nuestra página web, teleelch.es, y en tu móvil o en tu tablet, en la app Teleelch. Tras la reunión, al primero que queríamos escuchar es al presidente del Elche, porque además llevaba tiempo sin hacer declaraciones. La semana pasada empecinado en el préstamo que sigue sin llegar. Yo solo digo una cosa, aunque él ha dicho y también Borja ha dejado entrever de que hay todavía margen y plazo para que la Liga cierre el expediente, es decir, no emita su veredicto, no emita un castigo para el Elche, yo no me fío. Y sobre los hombros y sobre la historia, si llegase una sanción ejemplarizante, un duro castigo para el club, que evidentemente el peor sería el descenso administrativo, el segundo peor el no poder fichar en el mercado de invierno, en el mercado de verano e invierno, pesará sobre quien ha dejado día tras día que esto se produzca, no encontrando soluciones cuando llevan anunciando soluciones desde hace 5 meses, y cuando ya no ven, o cuando ven que ya no hay, que ha pasado la fecha y no ha llegado el dinero, seguir empecinado en que va a llegar el dinero, y estamos ya 14 de abril, y desde luego aquí préstamo y céntimos de euro no ha llegado ninguno. Por eso digo que esperemos que tengan razón y que finalmente todo el peso de la Liga no caiga sobre el Elche, sino todo el peso de la historia caerá sobre el presidente y su consejo de administración, pero sobre todo sobre el presidente, porque para lo bueno o para lo malo, su nombre queda grabado en la historia. Guste a quien guste o pese a quien le pese, ya ha quedado grabado como el presidente que devolvió al Elche 25 años después, pero podría ser peor su salida si finalmente se produjese por no haber acelerado los plazos de una regeneración del club, de una salida airosa, el que te llegase esa sanción. Así que, si de verdad todavía estáis a tiempo, dar ya el paso, porque mañana puede ser tarde. Hoy ha sido, insisto, un primer acercamiento. Todos esperamos que más que acercamiento fuera ya el día H, pero no ha sido así. Le preguntamos al presidente del Elche qué había sucedido en esa reunión. Una reunión que hace ya tiempo que venía hablando con Paco Borja, y es una opción que me parece interesante. Es una reunión donde yo hace ya me he manifestado otras ocasiones que yo no voy a poner nunca pegas para una solución viable para Elche. Esta puede ser una solución viable para Elche, y vamos a trabajar en pos de que se consiga esta solución. Si esta es una, yo creo que es una solución real, factible, y por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar para que sea la mejor solución para el Elche Club de Fútbol. ¿Supone ello que dimite el presidente y el consejo? Creo que en este momento el presidente no tiene ningún inconveniente en dimitir, en el momento que considere oportuno la dimisión, porque evidentemente dimitir sin que haya una solución todavía real, y no hemos mantenido esta reunión, que se le dirá Paco ahora después, y yo creo que no tengo ningún inconveniente en salir. Lo que quiero es salir con un proyecto de viabilidad futura para el Elche Club de Fútbol. ¿Cuál es la solución que se ha planteado? No, la solución que se ha planteado, creo que la solución que ha planteado Paco Borja a los medios de comunicación y a expresidentes, y esa es la solución que se plantea. Pero ahí tienes la seguridad de que hay empresarios ilicitanos dispuestos a entrar y hacerse cargo del club. Bueno, yo he impulsado a los empresarios ilicitanos, sabéis que he estado, se va a pasar esto toda la semana fuera, pero yo creo que tanto Paco como otras personas sí que han pulsado a los empresarios ilicitanos, y lo vamos a saber muy pronto. Por lo tanto, vamos a confiar en que sí, y en esta semana espero que lo sepamos. Sí. ¿En qué se ha avanzado entonces hoy? ¿Qué acuerdos habéis adoptado? Pues yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante, que es que tanto uno como otro lo que busca es lo mejor para el equipo de fútbol, y una viabilidad para el equipo de fútbol. El Elche está en este momento deportivamente en una situación magnífica, creo que en este momento para mí es lo más importante, la situación deportiva del Elche, que es la que da también viabilidad al Elche Club de Fútbol. El Elche en primera tiene pues una dimensión y tiene un mucho más, no digo mucho más sentido, mucho mejor para la propia entidad, y en este momento afortunadamente pues vamos poco a poco consiguiendo las metas deportivas y esperemos que también vamos a conseguir las metas económicas para dar una solución de futuro al equipo de fútbol. ¿La opción del préstamo queda totalmente descartada ya? Bueno, la opción del préstamo en este momento no voy a pronunciar más del préstamo. Si llega, llega, y si no llega, pues nosotros vamos a seguir trabajando también en esta línea. ¿Compartes la opinión de otros consejeros que hablan de una estafa como el préstamo? Yo no comparto ninguna opinión. Yo cuando piense que es una estafa, lo que es ir a la justicia. ¿Os habéis impuesto una fecha límite para tomar una decisión para esa posible dimisión el 28 de abril? ¿Sería una de ellas? No hay fecha límite. Si puede ser el 28, puede ser antes o puede ser mejor después. Las circunstancias lo van a decir. ¿Y hay fecha para el expediente de la Liga para que tome una decisión? ¿Tenéis una fecha límite para hacer frente a ese pago? Todavía no. Creo que todavía tenemos algo más de tiempo. ¿Algo más? ¿Cuánto es? No sé, pero quizás 10, 15 días. ¿El tema de las nóminas pendientes a los trabajadores se ha solucionado ya después de la reunión de esta mañana? Bueno, estamos solucionándolo y esperamos que hoy se vaya a solucionar. Bueno, ahí está la rueda de prensa íntegra, no he quitado ni una coma, ahí está, pues, conforme han salido con las preguntas de todos los compañeros y las respuestas íntegras del presidente. Insisto, no tiene problema en dimitir, pero será cuando le presenten un plan de solución, es decir, cuando alguien venga con dinero contante y sonante. Y en cuanto a la posibilidad del expediente, pues ha dejado caer que tendrían un margen de todavía 10 o 15 días. Ojalá, yo ya no me creo nada. Dice un dicho castizo que de lo que veas, de lo que te digan, no te creas nada, y de lo que veas la mitad. Pues en este sentido, sobre todo con el tema del préstamo, nos viene al pelo. Pausita y escuchamos a Borja. Esta ha sido una rueda de prensa, o una entrevista más larga. Ha habido más preguntas, porque lógicamente cuando uno entra tiene mucho más que explicar que el que sale. Si es que finalmente se produce, que yo no veo otra posibilidad, y esperemos que sea el jueves. Ha dicho que puede ser la Junta General de Accionistas, recordemos que es el 28 de abril, puede ser el día 28, puede ser antes, que podría ser este jueves, puede ser después, no lo sabemos. Ahora mismo nadie está seguro de nada. Ahorre costes en su empresa. Office Sureste le propone rebajar entre un 20 y un 42% sus gastos en fotocopias e impresiones. Es fácil. Usted solo paga por fotocopia o impresión. Office Sureste se encarga del resto. De los costes de mantenimiento, del stock de consumibles y un servicio técnico permanente e inmediato. Ahorre hasta un 42% con Office Sureste. Venta y servicio técnico oficial Olivetti y Samsung. En Alfred Nobel 5, Elche Parque Industrial. 96-693-1183. Y en nuestra web officesureste.es. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y este sábado noche, actuación en vivo de Vanessa Soul de Popstar de Telecinco. Copas 2x1 en bebidas no premium. Céntrico con aparcamiento fácil. New Culinar Restobar, frente Palacio de Congresos de Elche. Reservas en el 96-622-93-51. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues a la salida de la reunión, tras 2 horas y media, lógicamente había mucha expectación de todos los compañeros allí para conocer. Hemos escuchado las impresiones de Sepulcre, las de Paco Borja. Esta era su versión de los hechos. No, nada, ha sido una reunión bastante larga en la que han habido sobre todo aspectos jurídicos para tomar una decisión en bien del Elche y que no sea una medida desacertada. Parece ser que hay medidas de peso en las cuales, pues el váyase señor Sepulcre hoy mismo, pues sería contraproducente incluso para el Elche. En cuyo caso, pues yo, pues una vez más, tengo que hacer un poco de tripas corazón y entender que es posible, porque habían dos personas que son juristas y son personas de reconocida valía en la ciudad, y su opinión pues pesa bastante en mis decisiones y en las decisiones de Pepe. En cuyo caso, esto lo hemos pospuesto, que no dejado, hasta el jueves 16, jueves 16 a las 7 de la tarde, que vamos a avisar a un número determinado de empresarios de Elche para exponerles la situación, tanto jurídica como de solución definitiva del Elche, y nos atendremos pues a los comentarios de los expresidentes, los empresarios más emblemáticos y más importantes de la ciudad. Y el presidente nos hablará de los temas que han surgido en el devenir de Elche y se tomará una decisión más consensuada, porque entiendo que hoy el decir vete, pues sí, se puede hacer, pero podrían haber flecos que serían, entiendo yo, si no, no hubiera aceptado, contraproducentes para Elche, de que hubiera dimitido hoy. ¿Y cuáles son esos flecos contraproducentes? Pues, es decir, pues dejar una determinada indefensión al Elche, en ciertos aspectos al Elche, y de eso a mí no me gustaría hablar, porque esos flecos yo los he entendido, pero realmente los explicaría mejor las personas que han estado con nosotros. ¿Es el expediente de la Liga de Fútbol Profesional o las querellas? No, eso del expediente ya sabemos que está ahí. Parece que ser que tenemos. No, es sobre el tema de la administración del Elche y demás. Que eso, pues hay que sopesar todas las cuestiones, y claro, el señor Sepulcre entiende, y nosotros también, pues entendemos también, en parte así, si él quisiera irse hoy, pues podría irse hoy, pero sería bueno, él quiere irse pues más elegantemente, más correctamente, más dejando el Elche, pues entiende que le gustaría saber qué es lo que opinan las personas que vamos nosotros. ¿Va a aguantar el Consejo de Administración hasta la Junta de Accionistas o va a no? Pues dependerá, pues a lo mejor hasta jueves, y si no hasta la, yo en un principio pues hasta la fecha de la Asamblea General de Accionistas era la fecha correcta para decidir por el voto de los accionistas si se marcha o no. Eso era una dimisión forzada por la Junta de Accionistas. Pero vamos, en el caso de que él quiera marcharse, pues cuando él lo estime oportuno. Pero vamos, que entiendo, en cierto modo, de que es preferible esperar hasta el jueves. Paco, y lo que más preocupa a la afición ahora mismo es esa posible sanción de la Liga. ¿Sabéis hasta cuándo tenéis fecha para hacer frente a esos pagos? No, yo exactamente no lo sé. Parece ser que no sería tan dura, pero vamos, es decir, que lo primero que en la reunión que tuve yo con los expresidentes y se sostuvo este tema, es que lo primero es el Elche y luego pues el que no se puedan fichar, porque es decir, es una decisión importante. El Elche tiene una deuda exagerada y yo creo que la única solución que tiene el Elche es lo que yo en determinadas ocasiones y siempre desde el día 5 o 6 de marzo he repetido: la masa social es lo más creíble que tiene un club de fútbol, y en el caso del Elche Club de Fútbol y en las actuales circunstancias es lo único positivo que tiene, y experimentos un poquito con gaseosa serían, creo yo, contraproducentes para el club y para la ciudad y para todos. Por lo tanto, el jueves, en esa reunión de pasado mañana jueves por la tarde a las 7, ¿va a estar también Sepulcro y podría confirmar si hay su dimisión? Ahí estará, no lo sé, eso depende. Dependerá siempre quien decide dimitir es quien tiene el poder de actualmente de Elche Club de Fútbol. No es otro, es decir, que si yo dimitiría, pues a lo mejor sí y a lo mejor no, depende. Pero él es quien lleva el peso en ese aspecto, porque es quien tiene que decidir en dimitir. Y a mí me parece correcto pues darle esta oportunidad para los jueves para explicarse ante los empresarios y emprendedores. Hablamos de ese de grupo de empresarios que representa al notario Tornel, que pueden dar el paso adelante. Sí, y varios más, no va a ser numeroso, ¿no? Porque queremos pulsar la opinión de las personas más importantes, ¿no? Y luego, pues si es posible, hacer más reuniones, pero ya en otro estilo. Ahora es para sopesar exactamente las posibilidades que se hablan en la prensa, también en la radio y en todos los sitios, de que podrían hacerse cargo del Elche, ¿no? Y entonces, pues vamos a invitar a esos empresarios de Elche. ¿Dónde va a ser la reunión, por favor? En el Hotel Huerto del Cura, a las 7 de la tarde. Pues se nota más serio hoy que en otras ocasiones. No. ¿Ha visto una dificultad grande en la situación? No, dificultad sí. Tengo que decirla hoy. Es la cuando hay una situación muy difícil, entonces tiene que unirse todo el mundo que es objeto de esa situación difícil. Entonces el Elche está en una situación muy difícil, porque 40 millones de euros, pues por muchos motivos, desde el 2001, desde que dejé yo el club, pues se han ido amasando, o desde después de Juan Serrano y este chico de la Romana. Armador Poveda. Entonces, eso, pues como yo sé la situación que es del club, y solo la masa social del club es capaz de hacerlo, y los empresarios unidos, pues en el mismo momento que haya una desunión, pues hay una mala información, una parte de la afición dice que no quiere pagar los desmanes y tal, y me parece todo muy correcto y muy, cada cual puede pensar, no faltaba más en este mundo, pero creo que para el Elche Club de Fútbol es malo, es mi opinión, y yo tengo que expresarla aquí. La desunión es mala, y la publicidad negativa de cómo hay que arreglar los problemas del Elche, creo que son negativos para la solución definitiva del Elche. Y eso tengo que decirlo hoy aquí, ya que tengo la oportunidad, por lo menos. Paco, ¿eres más optimista que ayer? ¿Igual? Yo igual. Yo cuando vi los problemas que tenía el Elche, que eran demasiado, siempre he sostenido lo mismo. Y me repito muchísimo. Pero digo que el único que puede salvar al Elche es la masa social. Unida. La masa social. En dos o tres secciones no hará nada, al revés. Me parece entender que esa es tu propuesta primera, pero que dejas entrever que un grupo de empresarios ilicitanos podría hacerse cargo ellos pues solos. En un principio, pues eso se nos informó para algunas personas, pero al final yo creo que la masa social es la que va a digerir la máxima contribución a esa deuda tan importante. ¿Esos empresarios estarían dispuestos, cree, a aportar el dinero que hace falta para salvar esa sanción de la Liga? Yo creo que sí. Yo creo que, es decir, son personas que quieren mucho a Elche y al Elche, en cuyo caso yo creo que todos pondremos nuestro granito de arena, creo yo, para, si es posible, hacerlo. Lo hacemos precisamente muy pronto para ver si hay posibilidad. Lo hacemos muy pronto para ver si hay posibilidad, lo de reunirse. En realidad están llamados a filas los empresarios, vamos a decirlo así para que todos nos aclaremos, más potentes económicamente hablando, porque lo que hace falta ahora mismo, el gran problema del Elche es que hace falta dinero por la nefasta gestión del club, que además del Consejo de Administración, que ha sido incapaz de encontrar soluciones en 5 meses o en toda la temporada. Por tanto, la solución, dinero. Por lo que dice Borja, empresarios dispuestos a poner una cantidad, que pueden ser 5, 4, 6, no sé, 8, 10, ojalá cuanto más mejor, y el resto a poner por los aficionados. Es cierto que cuando él hizo el plan inicial, hace ya mes y medio en esta casa, hablaba de 12.100 personas para recaudar 40 millones de euros. El martes pasado, hace una semana, habló de 20.000 personas para que fuesen menos dinero, en el sentido de al año poner entre 400 y pico y 600 y pico euros por las 20.000 personas durante 3 años para recaudar 32 millones de euros. Pero claro, si incluyes 5, 6 o 7 o 4 millones de empresarios, esas cifras bajarían y esos 20.000 ya no tendrían que poner a lo mejor una media de 500, a lo mejor con poner 350. Una medida impopular, sí, pedirle dinero al aficionado para que eche una mano en estos momentos difíciles, depende cómo lo expliques y cómo lo entienda el aficionado. Los más negativos y pesimistas van a entender que por qué van a pagar los desmanes de una negligente y nefasta gestión económica del club. Evidentemente tienen toda la razón. Pero la otra, los más optimistas, pensarían que hay que hacer tabla rasa, olvidarse de los que han estado hasta ahora, y que lo importante, y además lo bonito y lo romántico, sería que todos ponemos un poquito, entre todos un poquito hay un muchito, y todos somos accionistas y dueños del club. Insisto, esa es una bonita opción, aunque no sé hasta qué punto viable. Es posible que no sean 20.000, pero que sean 10.000, es posible. Con la ayuda de los empresarios que pueden poner X dinero, es más posible. Que los empresarios se hagan cargo del total y no haga falta que los lleguen los microcréditos y el esfuerzo de la afición de la calle, por decirlo de alguna manera, más popular. De momento no parece que sea así, por lo expuesto en esta última frase por Borja. Pero bueno, como veis, lo importante es que Elche está vivo, la afición y los empresarios están muy vivos, y vamos a ver si el jueves hay por fin fumata blanca, porque estamos perdiendo días y estamos perdiendo el tiempo. Al final, si se consigue, que se va a conseguir seguro, el que haya una nueva refundación del Elche y sean otras personas las que dirijan el club, será muy bueno, pero lo que hay que intentar, lo que hay que conseguir, y yo creo que ya estarán hablando con la Liga, es decirle, oye, estas personas ya no van a seguir, pero, ojo, no sanciones a los nuevos que van a llegar con sanciones que deberían ir para los que, en este caso, han hecho una nefasta política, una nefasta gestión económica en el club. No la pagues con el Elche. Págala con los gestores. Bueno, así llegamos al final del programa. Se me han quedado en el tintero muchas cosas. Haber leído pues la carta de dimisión de Pablo Martínez. También los comunicados de la Federación de Peñas y de la plataforma que exigen al patronato una reunión de urgencia para conseguir la dimisión del Consejo. Yo creo que esta vía de momento se queda aparcada porque ahora mismo es la de Borja la que, digamos, tiene prioridad. Los trabajadores del Elche, vamos a ver si han llegado a un acuerdo o no con el Consejo de Administración, a los que les piden soluciones, si no, pues tomarán medidas. La opción de Anguís, no nos olvidemos, ahí está, digamos, en un segundo plano, pero puede saltar a la palestra en cualquier momento y puede ser tan digna y tan fiable como la de Borja. Todo dependerá de un poco de la idea. Y en definitiva, lo importante es que hay movimientos y que nadie va a dejar morir a Elche. Eso es verdaderamente, yo creo, que lo más importante en estos momentos. Así llegamos al final. A las 7 llega el Hoy con el Remate para repasar todo lo que ha sucedido hoy y lo que siga sucediendo. Mañana más, como siempre, aquí en Elche en Punta. Como siempre, gracias por vuestra atención. Saludos y muy buenas tardes. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un golf?